Estamos recibiendo la entrevista central de este miércoles, como señalábamos más temprano, a Eduardo Rubio, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo de Unidad Popular, para conversar a propósito de la actualidad política. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, es un gusto estar acá en este estudio y en esta mañana de la 36, que siempre va marcando el camino de la información y del análisis. Bueno, es la idea, es la idea. Capaz, Rubio, que no en este momento ahora, pero... por supuesto que la verdad que es todo un desafío, Eduardo, en estos tiempos políticos del país, buscar profundizar en el análisis político y en las posturas desde una visión de la izquierda, porque a veces cuesta, entre cuando mirás, entras a mirar las portadas de los diarios, la mayoría digitales hoy, ¿no? Lo que se destaca en lo político, las discusiones por insultos al final de una interpelación, ahora lo de la independencia, esto de que cambiaron una sotana por una chaqueta, yo que sé cómo se llaman los trajes de aquella época, en fin, o todo tipo de discusiones que uno dice, bueno, ¿dónde ha quedado la profundidad de la política? O por otro lado, esas señales que se alimentan de que por encima de esto hay una unidad, como lo que se vio en los actos del 25 de agosto, ¿no? Uno veía incluso a periodistas, ¿sabes? Cuidemos esto, en una foto que aparece Sanguinetti, la calle que lo está ayudando, la calle Pou, ayudándolo a Orsi con una plaqueta o algo así. Y esa idea, y en lo discursivo incluso, de que por encima de estas cosas, de interpelaciones y participaciones o no en comisiones, hay como una unidad que hay que cuidar, ¿no? Es que en los hechos, en ese espacio, hay una unidad. Una unidad de proyectos y una unidad de concepción de sociedad, de modelo y de qué intereses se defienden. Nosotros no teníamos ninguna expectativa de que el gobierno de Orsi fuera a cambiar sustancialmente ninguna de las políticas que define el modelo neoliberal. Lo que la verdad no nos esperábamos semejante velocidad y profundización en su viraje hacia la derecha, pero además sin ningún pudor, sin ningún rubor. Además hay un manejo del Poder Ejecutivo con un aire bonachón, campechano, pero ¿dónde quedaron las disidencias dentro del Frente Amplio? Pregunto, ¿cuál es el papel de la vicepresidenta que ayer confesó que no conoce el presupuesto? O'Done, que manda más que la vicepresidenta y calculo que el resto... pelo a pelo con Orsi, ¿verdad? Pero en la línea la O'Done, le dio las líneas generales del presupuesto. Realmente habla de una verticalidad que nada tiene que ver con ese discurso de, bueno, somos todos iguales acá. Y en realidad no hay debate político de fondo, porque no hay confrontación. Vos fíjate que el directorio del Partido Nacional se reunió en Florida el 25 de agosto, ¿no? ¿Cuál es la decisión que toma? Ser custodios de que el gobierno cumpla con lo que prometió en la campaña. Caramba, si vos estás en la oposición, se supone que estás en contra de lo que prometió en la campaña. Que va a tratar de torcer eso. No hay coincidencia plena. Porque qué diferencia pueden tener en los lineamientos políticos, económicos y de política internacional que tiene el gobierno de Orsi. Ninguno. Hoy el mundo vive una situación crítica, con un Trump desaforado, ¿no? Metiéndose en Corea, en Ucrania, ocupando con tropas militares el Caribe, apuntando a Venezuela. Y este gobierno que se dice progresista no ha dicho una palabra. Bueno, de hecho, no tiene relaciones diplomáticas. No tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Es brutal. ¿Qué diferencia puede tener con la calle Pou? O si gobernara Ojeda, ¿qué actitud tendrían? La misma. Capaz que la diferencia es que algunos se subirían en algún portaaviones para apoyar la invasión. Pero acá no estamos haciendo un juicio de valor sobre el gobierno de Maduro. No estamos juzgando eso, tenemos la idea de que hay una diferencia con lo que fue el proceso liderado por Chávez. Ahora, cuando están los barcos yanquis asediando un país de América Latina, no tenemos que dudar un minuto, porque nunca hubo un barco yanqui en América Latina para asediar una dictadura, al revés, estaban para apoyarla. Entonces, esta actitud de subordinación al imperialismo es compartida por los partidos que hoy están en el Parlamento. ¿Cuál es qué debate parlamentario de fondo ha habido sobre el modelo económico? Porque no se discute ni el impuesto a Temu, ¿viste? No hay discusión sobre nada. Que te dije esto, insultos homofóbicos, te acuso de chorro. Pero a ver, ¿quién cuestiona realmente la entrega del país a las multinacionales? El saqueo de los bienes naturales. ¿Quién cuestiona eso? No hay cuestionamiento a eso. En todo caso, si lo interpelan es para que se apure un poquito más. Entonces, por eso las fotos reflejan la realidad, ¿no? Y está, no es que cuestionemos que, bueno, hay un acto 200 años, 100 años del Palacio Legislativo. Si sos parlamentario, tenés que estar ahí. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la coincidencia de fondo en los grandes temas. Lo que se llaman pomposamente las políticas de Estado, ¿no? Entonces, diálogo ante Orsi, ante cada situación que se presenta, convoca un diálogo, ¿no? Y después los diálogos se diluyen. Yo escuchaba el otro día al Pepe Borges acá, un muy buen análisis sobre el tema del diálogo social. ¿Dónde está el diálogo social? ¿Qué efecto tuvo? Cumplió su papel, ¿no?, de someter a mucha gente a ese mecanismo para tratar de borrar la batalla en defensa de la seguridad social, para eliminar la AFA, para subir las jubilaciones mínimas. Vos fijate, nosotros estábamos planteando en el plebiscito llevar la jubilación mínima a el equivalente a un salario mínimo nacional. Eso era como 4 o 5 mil pesos de aumento en las jubilaciones mínimas. Orsi le dio 400 pesos. Y Fernando Pereira dice que cumplen. Si esto es lo que habían prometido, despierten, uruguayos, despierten, por favor. Entonces, esa foto que vos mencionás refleja la realidad política. Hay en las dos grandes coaliciones coincidencias de fondo. Lo que además lo expresan públicamente, Uruguay da garantías jurídicas. ¿A quién? ¿Le da garantías jurídicas a los gurises que están en ENISA? ¿Le da garantías jurídicas a los pobres de los barrios que son asediados por la violencia social? No, las garantías jurídicas son para Google, para UPM, para los grandes bancos. Ellos tienen garantías jurídicas. No es para el pueblo. Ahora, eso lo proclaman todos, ¿no? En Uruguay no hay cambios bruscos. No, en Uruguay no hay cambios con estas fuerzas políticas. Por eso la necesidad urgente, imperiosa, de avanzar en la reconstrucción de la izquierda, que no abarca a un solo partido, no es que esto no es solo para el 26 ni solo para la Unidad Popular, es para mucha gente que está en distintos lugares hoy, tal vez del espectro político, que va entendiendo, va comprendiendo que lo que hoy está sucediendo, lo que se está procesando desde un gobierno llamado progresista, nada tiene que ver con la izquierda. O sea que de este panorama que planteas hay que deducir que, por ejemplo, el hecho de que blancos y colorados no estén participando de ese denominado diálogo social, o que dejaron de ir a la coordinación en el Parlamento, ese tipo de cosas, no hay que tomarlo como confrontación o diferencias. Pero a ver, ¿por qué dejaron de ir a la coordinación? Que dejaron por un ratito, eso ya Tabaré Viera dijo, no, seguimos conversando. Porque le hicieron una trampa y le metieron un tema vinculado a los insultos de la interpelación. Seguro, el artículo 115, ese no es una lastimadura, un rasponcito. Pero al mismo tiempo están dialogando con el presidente en torre ejecutiva. Y van al ahora, si no retiran al jefe policía de Río Negro, sí, que se van a ir de los cargos de seguridad. No juego, mirá que no juego más. Pues van a, o sea, no hay una confrontación. A ver, mirá, lo que estamos proponiendo es la reforma agraria, y ahí saltan los oligarcas como locos. Frati dijo que iba a suspender la venta de ganado en pie, terminado. No se habló más de eso. Y no, que se va a hablar más. Si O'Donnell le pegó un cachetazo y todavía Fernando Pereira lo retó porque a Frati porque había hablado mal de Bordaberry. Y Frati que no es ningún radical, ¿no? Frati que no, que de izquierda, me parece que mucho no tiene, un hombre del Partido Nacional, mujiquista, ¿no? Esto es la... Yo pensaba el lo digo pensando, Rubio, en los frenteamplistas de a pie que pueden decir, che, no, en esto del discurso de Pereira no nos quieren dejar gobernar. Delgado habló de que al gobierno había que trancarlo fuerte. Pereira está diciendo eso, como que esto que están llamando interpelaciones ya a cada rato, ese tipo de cosas. Pero Pereira tiene que ser, Pereira convocó a los senadores porque tiene que salir a pagar el incendio que tiene la base, ¿no? Y están, obviamente, acordaron un discurso para salir a contener a la gente. Entonces, no, que nos pelean, que no nos dejan. Ahora, cualquier compañero con cierto nivel de espíritu crítico analiza qué es lo que no nos dejan. Porque qué es lo que no le dejan. No le dejan avanzar en los TLC, no, están a favor. No lo dejan avanzar en lo que es la implantación. Bueno, las medidas económicas que anuncia O'Donnell, que las analizaba el otro día Fred acá, ¿no? Los incentivos a inversiones, ese tipo de cosas. Lo que decía, la ley de vivienda promovida, que llegaron a cuestionarla en el periodo pasado y reconocer que no había cumplido ninguno de los objetivos planteados. En realidad no cumplió con los objetivos que se habían proclamado, pero la ley de vivienda promovida era una calle que le abrieron a los especuladores inmobiliarios, a las grandes empresas constructoras, y cumplió con el objetivo que tenía, ¿no? Generar especulación inmobiliaria. Pero en vez de transformarla, de cambiarla y de hacer una ley de vivienda, no, la pasan al Ministerio de Economía. O sea, ya ahora le quitaron todo disfraz. Es lo que es un elemento para promover inversiones al servicio del capital. No va a resolver los problemas de vivienda de la gente. Y después, ahora se abrazan a este proyecto de Munjo, ¿no? La del bono social para una gran inversión en la construcción a través de PPP. Eso multiplica el costo de cada vivienda. Entonces, los mismos que rechazaron el plan de vivienda popular, que lo podían retomar, ¿verdad? Levantan propuestas que no van a resolver el problema de la vivienda de la gente, sí van a dar mayores beneficios y mayores ganancias al gran capital. Entonces, ustedes van a ver, ¿quién va a votar en contra de eso en el Parlamento? No van a votar en contra de eso. Van a tener acuerdo totalmente del conjunto de las dos coaliciones. Por eso es que insistimos con esta idea. Y yo contaba el otro día una anécdota de un hecho que me pasó en el barrio, hablando con un vecino, toda la vida de izquierda, sigue en el frente, y me dice, che, flaco, está brava la cosa. Y digo, sí, está brava. Y digo, ¿qué querés, con O'Donnell de ministro? Y dice, bueno, pero flaco, y dice, peor era con nosotros. Digo, sí, sería peor, un poco peor, pero este es el ministro del Fondo Monetario. Y un hombre que toda la vida fue de izquierda me dice, pero flaco, es que no se puede cambiar así como así. Entonces, le han ganado la cabeza a mucha gente de que lo único posible es esto. Que lo único posible es vivir en una sociedad donde se tira una madre del sexto piso con el hijo en brazos, que todas las noches tenés balacera en los barrios, que muere gente de pueblo, gente pobre, gente, bueno, ganada de repente por el narcotráfico como opción laboral para mucha gente, y no lo estoy justificando, pero como hemos dicho siempre, si querés combatir el narcotráfico tenés que levantar el secreto bancario y meterte en los bancos, son los que lavan la plata. Si no es todo verso. Cuando tenés un universo tan importante de gente sin ninguna perspectiva de vida laboral, de insertarse en la sociedad, va a tener siempre carne de cañón para estas cosas. Entonces, cerrás tres bocas de venta y abren 10, porque hay mano de obra para eso, pues no tenés otra opción, no abrís otras opciones. Entonces, ¿sabés qué, vinculado a eso que te decía este vecino del Frente Amplio? Y tenemos que hacer la primera pausa, o sea, lo hablamos a la vuelta. Me contaban en estos días que uno de los argumentos de profundidad, digamos, que plantean desde filas de lo que se identifican como más a la izquierda, del Frente Amplio, del entorno del Partido Comunista, gente que trabaja a nivel de parlamentario, que cuando se le cuestiona lo que hace el Frente le dicen, o qué habría que hacer, dicen como elemento que la clase obrera está debilitada para enfrentar esto, para presionar la fragmentación, los cambios en las características de los modos de producción. Terrible tema. Y entonces, como diciendo, no tenemos en quién respaldarnos para pelear para revertir esto. La culpa de la gente. No lo dijimos, pero como siempre, sí. Marcelo, está habilitado el número para los mensajes de la radio, la participación de ustedes, 099-326-381, o los teléfonos fijos, 2903-0302, 2903-0304. Ya está Hugo para recibir la llamada de ustedes. Eduardo, te dejábamos planteado ese razonamiento que viene desde parte de un análisis de supuestamente de espacios de izquierda, desde el Frente Amplio, para justificar también, para argumentar por qué no se puede torcer ese rumbo, ¿no? Que hay como en un análisis de debilidad, de cambios que han habido, no hay una fortaleza de la clase obrera, por ejemplo, para enfrentar este panorama, ¿no? No, esa es una argumentación terrible, ¿no? Porque además le echa la culpa a la clase obrera de lo que está haciendo la dirección política. La pregunta que tenemos que hacernos es por qué sectores importantes de la masa trabajadora están pensando como piensan. ¿Qué los llevó a eso, ¿no? ¿Qué hicieron los dirigentes? Porque ahí está el papel de la organización y la dirección de la organización. ¿Qué objetivos se plantean? ¿Qué mensaje se le da a la gente? Cuando le das el mensaje de la resignación y no se puede más porque esto es lo que hay, vos vas generando un estado de situación donde, claro, te cuesta movilizar, te cuesta... Ahora, yo pongo el ejemplo del plebiscito por la seguridad social. Hay gente que dice, bueno, ya laudó, el pueblo ya laudó, ¿no? Y decimos, ¿el pueblo laudó? ¿En qué condiciones? Porque fue la pelea más desigual que hubo, de las que yo tengo memoria, en donde todo el sistema, medios masivos de comunicación, los dirigentes políticos de todas las fuerzas políticas, y en el caso del Frente con algunas excepciones mínimas, todos dando el mensaje de que era la catástrofe si ganaba el plebiscito. Incluso, en el caso de Orsi, con la promesa falsa de que había que ganar las elecciones para poder avanzar en esos cambios, cosa que sabíamos que era mentira, porque, bueno, le hablaban de mover, de tocar la AFAP. O'Donnell fue sincero, dijo, la AFAP no se toca, ¿no? O'Donnell va y va. Ahora, en esas condiciones... Con el PCNT definió apoyar, pero una parte importante del PCNT estaba en contra, pero abiertamente en contra, militando en contra, el caso de Ewell, más claro, sí. Otros dirigentes sindicales también. Entonces, en esas condiciones, haber llegado al 1.000.000 de votos casi, es una inmensa victoria. Habla de el nivel de conciencia y además de nuestro pueblo, además, hablando de resultados electorales. El sistema del plebiscito acá tiene una trampa importante. Te cuentan los votos por el sí, pero no cuentan los votos por el no. Claro. ¿No? Si hubiera una papeleta por el no... Claro. Si no hubiera... confrontan las dos visiones que... No, porque si hay votos en blanco, anulados, es decir, esos votos a la hora del resultado no van a pesar. Si hubiera habido papeleta por el no, ganábamos, pero estoy seguro. Entonces... esa acumulación que se hizo habla de la reserva moral y de conciencia de nuestro pueblo. Yo escuchaba a un oyente, decía, o alguien le decía al Pepe, ¿por qué la gente votó para trabajar 5 años más y ganar menos? No, la gente no votó por eso. La gente, casi 1.000.000 votaron para cambiar eso. Y después hubo poco más de 1.000.000 que no votaron eso. Algunos, y yo creo que una minoría, porque está a favor de las AFAP, porque le sirve, ¿no? Porque en una sociedad de clase no es que no le sirva a nadie. Lo que le sirve a uno no le sirve a otro, ¿no? Lo que le sirve a una minoría no le sirve a la mayoría, ¿no? Eso es así. Lo que pasa es que hoy te borran la idea de que estamos en una sociedad de clase. Acá somos todos uruguayos, ¿no? Yo gobierno para todos, dice Orsi. Si gobernás para todos por igual, Ah, estás embromando a los más débiles. Porque lo que estás haciendo es mantener el statu quo. No, no hay vuelta. Esto de los cambios de los trabajadores, sin desconocer los cambios objetivos que se dan en el desarrollo, pero, de los modos de producción. Totalmente. Tipo. Pero, a ver, no hay trabajadores en el Uruguay. Y no hay trabajadores organizados en el Uruguay. Entonces, ha habido cambios, pero lo que cambió es, vamos a decir, los ejes ideológicos que sostienen la dirección del movimiento social, ¿no? En general, no estoy pasando, pero lo dominante. Entonces, no podemos avanzar en cambios de izquierda porque la gente no los quiere. Mentira, si no se los plantea. O sea, el mantener las AFAP, ¿es una decisión así tomada soberanamente por la gente? No, es una decisión política de los que mandan a nivel político. Si consultás honestamente a la gente y democráticamente a la gente, vas a ver que la mayoría no va a querer. El caso de política internacional, ¿es que la mayoría del pueblo uruguayo está a favor del genocidio de Gaza? El gobierno, ¿a quién representa cuando toma una actitud prescindente? Y no llega ni siquiera a decir las cosas que dicen Naciones Unidas. Es muy fuerte lo que estamos viendo. Entonces, no es cierto que esto no se pueda cambiar. Porque además, uno en la vida política debe moverse por ideas, por principios, en base a una ideología. No hay quien nos sustente una ideología. O Odone sostiene una ideología, clarita. ¿No? Como la sustenta Munjo, como la sustenta Orsi, representa una ideología. Ahora, negar eso es negar la realidad. Cuando vos defendés, porque también se dice, no, pero no podemos romper la unidad. Entonces, la unidad no es una abstracción, ni un santo al que tenés que adorar. Es una herramienta que tenés que construir para un objetivo, ¿no? ¿Unidad para qué? ¿Para regalarle el tren a UPM? No, esa unidad no me sirve. ¿Unidad para qué? ¿Para silenciar el genocidio en Gaza? No, esa unidad no me sirve. Entonces, cuando te hacen un margen, ¿no? Es decir, el Frente Amplio como partido sí puede nombrar o manejar el término genocidio, pero el gobierno es otra cosa. Sí, el Frente Amplio, algunos en el Frente Amplio, ¿no? Porque he escuchado declaraciones de algunos dirigentes del Frente que hablan del derecho de Israel a defenderse. Sí. Entonces, cuando vos estás construyendo una herramienta política para cambiar la realidad, ¿podés convivir con esas cosas? Yo creo que no, porque ahí estás renunciando al objetivo con el que naciste. Yo, hablando ahora de la independencia, ¿no? Donde Orsi llegó a una síntesis brutal. Fue ruptura y unidad, ¿no? Una dialéctica brutal. En realidad fue ruptura con el proyecto arteguista, ¿no? Eso está muy claro. Fue un acuerdo liderado por un gringo, la generación de estados tapones, o todo eso, que lo hemos hablado. Y yo me retrotraía a la etapa fundacional del Frente Amplio, que deberían, los militantes del Frente, deberían ir a sus fuentes y ver lo que era la declaración constitutiva, en donde nos llamaba a conquistar la segunda y definitiva independencia, porque se reconocía que la primera no había sido una independencia real. Y nos convocábamos a construir y a recuperar la patria, el concepto de patria grande, el concepto arteguista, que estaría hoy de punta contra los gringos que están asediando a Venezuela. Cuando vos dejaste eso, que son definiciones esenciales, ¿qué unidad estás defendiendo? Y voy a la etapa de la juventud, me pareció una síntesis muy buena. Irse del Frente Amplio no es irse de la izquierda. Tal vez te vas del Frente Amplio para poder seguir siendo de izquierda. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Bueno, seguimos con Eduardo Rubio acá en vivo en el estudio. Vamos cumpliendo con algunos mensajes, unos cuantos que tenemos. Empezamos por este de Martín, que dice: buen día, la última oportunidad que tuvo el Frente Amplio para hacer algo de izquierda fue el plebiscito por la seguridad social. La sacaron al óbol con el chamullo del monólogo social y se cavaron la propia fosa. La unidad popular está del lado correcto de la historia y cada vez más frente amplistas lo saben y lo reconocen. Me consta, dice Martín en este mensaje. Rina manda este audio. Buenos días, compañeros. Bueno, yo tengo solo una cosa para decir. Los seres despreciables y cobardes son como los árboles que nacen torcidos. Nunca su tronco lo van a enderezar. Este gobierno apoya a Israel y al genocidio. Jamás van a sacarse ese horror de arriba, porque los monstruos se juntan por sus intereses y eso los hace inseparables. Este Frente Amplio no tiene nada que ver con el Frente del 71, que hubo gente que dio hasta su vida. Estos seres son monstruosos, miserables, arrastrados y culpables. Ahí estaba el mensaje de Rina. También, bueno, tenemos más. Carlos dice, buen día a los compañeros de la radio y la audiencia. En Uruguay se está argentinizando la política con discusiones banales, sin sentido práctico para los intereses del pueblo, mientras la trama que nos condenará a los trabajadores se cocina en otra parte. O'Donnell en Argentina saludando la política de achique de Milei, donde lo único que hace es que ha crecido la pobreza, como vemos desde esta orilla. Las cámaras de vigilancia en los liceos, ¿desde dónde se controlarán? ¿Desde la CIA o el Mossad? ¿Quién dio esas cámaras a Uruguay? ¿Qué base de datos ven las fotos de toda la información? Dice Carlos en el mensaje. Alexis manda este audio. Buen día, compañero. Buen día, compañero Rubio. Tal cual como él lo plantea, ¿no? La gran mayoría de los sindicatos, de acuerdo a anular, no anular la AFAP, el Frente Amplio tampoco. Y teníamos todo en contra. Pero bueno, y así mismo, fíjense en la cantidad de votos que llevó. Y esto es así, compañero. No, nadie, no vamos a modificar nada, vamos a seguir la misma. Y bueno, queremos sopa, dos platos. Yo no quiero sopa. Ahí estaba el mensaje de Alexis. También Juan de las Acacias manda este audio. Hola, buen día. Habla Juan de las Acacias. Inclusive, saludando a Rubio y a la radio. Orsiz, una cosa que es peor que lo que están diciendo ustedes. Todavía dijo, no, vótennos a nosotros, que nosotros les vamos a dar lo mismo, vamos a implementar lo mismo, pero lo que no queremos es ponerlo en la Constitución, porque si salía el plebiscito, quedaba en la Constitución. Entonces dijo, vótennos a nosotros, que nosotros hacemos lo mismo que plantea el plebiscito, sin ponerlo en la Constitución, porque después quedamos embretados para siempre. Entonces, eso fue, es peor. Y ahora no lo nombra, ahora lo patea para el costado, obviamente, porque estaba en la tapa del libro que no lo iba a implementar. Un abrazo, Juan de las Acacias. Ahí estaba el mensaje entonces de Juan. Víctor dice, vergonzoso el gobierno uruguayo, dice que no hay dinero para quienes ganan menos y los que más lo sufren, los casi 500.000 uruguayos, pero sí hay dinero para las empresas de especulación financiera que gozan de todas las exoneraciones. O'Donnell aplica la misma política de hace más de 50 años atrás. La diferencia es que el derrame ya no existe. Los casi 500.000 uruguayos que más lo sufren son los que ganan 25.000 pesos, dice Víctor. Tenemos este audio también. Lo escuchamos. Hola, buen día. Lo estoy escuchando a Rubio ahora en directo y estoy de acuerdo en todo lo que dice. Pero ¿qué pasa? El pueblo vota una cosa. Por ejemplo, yo desde que se inició el Frente Amplio lo voto. Pero ¿qué pasa? Ahora estoy viendo que ganó el Frente Amplio de vuelta. Pero ¿qué pasa? Seguimos igual. Inclusive seguimos peor, porque cuando Orsi dio el ministro de Economía y dijo O'Donnell, ya ahí ya me cayó gordísimo, porque sé lo que es O'Donnell. Es un empleado del consorcio internacional. Pero ¿qué pasa? Ahora, el otro día estaban contentos, digo, yo no puedo creer que estén contentos la gente cuando te dan a los jubilados 400 pesos de aumento. No puedo creer eso. Ahora, Rubio, le pregunto a usted. Digo, yo quiero hablar con usted de frente así, y pero no hay opciones tampoco. Porque yo lo que veo, que la Unidad Popular somos muy pocos, digo, los que pensamos así. Para llegar a volcar algo en un gobierno, ¿cómo tenemos que hacer? Digo, yo quisiera verlo en algún lugar a usted, si puede, Y ahí le queda mi teléfono en la dirección de la radio. Me puede timbrar por particular y yo quiero hablar con usted de frente. Bueno, ahí estaba este oyente justamente que... Bueno, hay más mensajes. Se nos va el tiempo, si no... No, a este compañero, yo tengo un proceso de reintegración paulatina, porque anduve medio complicado, y por suerte tengo una listita de gente que está pidiendo para conversar. Como este compañero, otro capaz que un poquito ya más jugado, pero son señales. Yo creo que dice compañero, somos pocos. Bueno, siempre se va de lo poco a lo mucho, ¿no? Y no podemos echarle la culpa al pueblo, ¿no? Tenemos que decir, hay procesos de toma de conciencia que se van haciendo a partir de la experiencia, pero para que ese proceso de construcción de conciencia exista, tiene que haber una referencia, ¿no? Que marque un camino, que marque una propuesta. Entonces, a todos los compañeros que nos escuchan, que saludan, muchos que escuchan nos saludan, comparten, la pasividad es parte de la resignación. Cuando vos decís, ah, esto es horrible, tal, pero no te organizás para dar la batalla, es parte de la resignación. Hoy precisamos de la participación organizada de todos, porque es parte de la concepción de la izquierda. La derecha no quiere pueblo organizado, ¿no? Los cultores del neoliberalismo no quieren pueblo organizado porque va a haber resistencia. Y para la izquierda, la única manera de avanzar es construyendo organización y obviamente definiendo programa, dando la batalla de ideas, pero avanzando en la construcción orgánica que nos permita estar en cada lugar del país hablando con la gente. Hay un sector importante de este pueblo que va a ser un proceso de caer en la realidad, ¿no? De romper el sueño. Yo veo con alegría cuántos jóvenes se van acercando, ¿no? El otro día me decía uno de los gurises de la juventud, el 26, dice, flaco, lo que pasa es que en la generación nuestra ya esa atadura que había hasta la generación anterior con la historia de un frente que tuvo partes heroicas en su vida, se va diluyendo, porque la propia vida lo va destiñendo, ¿no? ¿Cuál es la gesta hoy de este Frente Amplio en el gobierno? ¿En qué se jugó en romper con la dominación del imperio? Nada. Entonces, la convocatoria es para hacer realidad realmente el avance de las fuerzas del pueblo, precisamos construir organización. Y a eso los convocamos. Los convocamos desde el 26 a sumarse a nuestra organización, pero a sumarse a las fuerzas de izquierda que estén dando la batalla en el lugar que estén, ¿no? Y una cosa, un paréntesis ya para cerrar, porque ya tenemos que terminar. No, tenemos todavía. Estamos asistiendo al crecimiento de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? Que tiene un crecimiento de patas cortas. Mirá lo que está pasando en la Argentina. El que peleaba contra la casta está hasta las manos, sí, en la coima, en el curro. No es que no. No, la hermana. No, a veces me duele ver las noticias de Argentina, pero ya está la libertad avanza en el Uruguay. Uh-huh. Yo lo que decía ayer en la departamental es que en realidad no es necesaria la libertad avanza en el Uruguay, porque el sistema tiene asegurada la permanencia entre las dos coaliciones, pero son fenómenos que se dan en la sociedad, y para combatir a la extrema derecha y a la ultraderecha la única receta es construir la izquierda. Entonces, es la convocatoria esa, a romper el aislamiento, a no encerrarnos en nosotros mismos y en la internet, y jugarnos a dedicar parte de nuestro tiempo a la construcción colectiva, que es el único camino que nos puede sacar de esta realidad tan dura que nos toca vivir. En ese sentido, por ejemplo, también vos hablabas de lo importante que fue de demostración, de convicción, de conciencia, el trabajo de campaña y el trabajo en torno al plebiscito. Desde el 26, ¿cuál es la idea también a impulsar? En lo político está claro, o lo partidario, la unidad popular también, pero ¿cómo se enfrenta esta realidad a nivel de unirse a otros espacios, a otros ámbitos sociales y políticos, como fue lo del plebiscito? ¿Esa es la idea? Claro, a ver, en la lucha, en la solidaridad con Palestina, uh-huh, vamos encontrando un campo de encuentro con mucha gente, de gente que está enfrente, gente que no está en ningún lado. Son espacios que nos unen en torno a convicciones muy importantes, hay que fortalecer eso. Ahora se plantea lo de Venezuela, creo que tenemos que levantar la bandera contra la invasión, la intervención yanqui en América Latina a partir de Venezuela, como lo ha hecho Díaz-Canel, como lo ha hecho algunos dirigentes o referentes de América Latina. Tenemos que marcar la línea, y ahí estamos seguros, vamos a encontrarnos con mucha gente, en la batalla por el presupuesto, uh-huh. en la educación. No va a haber gente que dé la pelea por el 6% más el 1 para la ANEP, UDELAR y la investigación. Ah, yo creo que sí que va a haber gente. Hay gente que ya está disciplinada, que sabe que no va a haber y que hay que esperar. Pero hay mucha gente que no. Yo escuchaba ahora a los trabajadores del Pasteur, ya alargaron un plan de lucha por el presupuesto. No lo hizo la Federación de Salud Pública, lo hacen la comisión interna de un centro asistencial. Sí. No, son señales. Nosotros en la batalla por el presupuesto tenemos que estar reclamando los recursos para la educación, para la salud, para salario, para cubrir vacantes. Ah, tenemos que estar en esa. Y en la, bueno, en la perspectiva también, ayer tuvimos departamental y Chiqui decía, bueno, cuando hablamos del imperialismo, vamos a la lucha ambiental y vas a encontrar ahí la expresión más clara del imperialismo hoy, saqueando pueblos. En todos esos caminos tenemos que abrir todos esos caminos para ir dando espacio a que se sume gente en luchas reales, verdaderas y de real confrontación con este modelo. Eduardo Rubio, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Solo la rescata. Y cuándo será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los...